Mapaches y elefantes. Hablamos con un amigo acerca de qué cosa sea la belleza, y le cuento que una tarde, acompañado de una tía, en la trastienda de un circo viejo, tomé un puñado de yuyos del baldío y lo acerqué temblando a la boca de un elefante. Le juro que en ese fondo abierto entre la trompa y los colmillos, sentí el resplandor negro de todo lo perfecto. Él me responde: eso es lo sublime, hermano, y en sus ojos oscuros y ojerosos como los de un mapache, yo veo un abismo brillante y sincero al que mi corazón se arroja, y pruebo de nuevo aquel bocado que mi mano obtuvo al entregar 10 pastos secos en un viaje lento, humedecido por el aliento de lo bello.